Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Tarot Podcast. Soy Cabuto, nuestro presentador. Hoy es el episodio de mediados de diciembre del 2024. Es el episodio especial Navidad. Ya se nota la Navidad, se nota que está en el ambiente. Tenemos con nosotros al ínclito Calvo Espósito. Calvo, ¿cómo estás? Me tienes entusiasmado, Cabuto. Estoy, me está mal acostumbrando, porque esto de grabar dos semanas seguidas, ya sabes que yo enseguida me vengo arriba y digo que esto empieza a tener una cierta continuidad que, claro, a mí me entusiasma esto. Pero no es porque yo quiera, es porque el público lo ha pedido. Más concretamente, una persona lo ha pedido. Con lo cual, este es un podcast especial para esa persona que ha pedido que continuemos hablando del tema del último episodio. Creo que es muy apropiado, porque como vienen las épocas navideñas, la gente está muy cansada, así se pueden pegar una siestilla algunos. Está escuchando el podcast, se pega así un cabezadillo y se queda dormido. Que nunca viene sí, porque mal. Si la del otro día era teórica, está todavía se trae un poquito más, ¿eh? Un poquito más. Bueno, yo cuelo técnica. Yo cuelo algún chiste así de tapadillo de lado y ya está. Eso es lo importante. Vamos a continuar con un poco con la charla del otro día, a ver si la rematamos hoy. Venga, Calvo, hazte un resumen de cómo está la cosa. Pero antes de nada te voy a decir, ¿has pedido muchos juegos de Navidad para las listas? Nada, de... Nada. De hecho, ¿sabes lo que pasa? Que me llegaron de golpe varios pedidos de las cosas que yo no suelo pedir mucho, meterme en muchos Kickstarter, mecenazgos, y me llegaron tres cosas a la vez. El Republic Struggle, el Chulu Death May Die, y otra cosa que no recuerdo ahora. Y claro, el Chulu Death May Die quiero pintarlo antes de jugarlo, con lo cual eso va a tardar unas semanas. El Republic Struggle lo he jugado, y pues otro día, si quieres, hablamos de él. Me ha gustado todo mucho la parte temática, me parece muy interesante, me parece que está bien engranada, pero echo de menos la tensión del Twilight Struggle. No sé por qué se va. No sé, tengo que analizarlo bien exactamente qué es lo que pasa, qué es lo que cambia, para que yo no note tanto la tensión característica del Twilight Struggle. Pero claro, toda la parte histórica tiene tanto peso, los eventos son tan reconocibles, algunos por supuesto porque yo los desconocía y precisamente te animan a investigar sobre este evento y este fulano y este general. Entonces a mí me parece muy motivador y muy interesante, teniendo en cuenta que es la República y la Guerra Civil. El que le resulte medianamente interesante es ese tema. Igual el problema es el haberle añadido el apellido de Struggle al juego. Le podrían haber llamado Republic Conflict y ya está. Bueno, pero es que la mecánica es evidentemente identificable. Es que es la esencia. ¿Qué sucede? Bueno, pues ya, quizá para otro día. Voy a tener unas mecánicas de unos combatientes, hay mecánica de combate, de bombardeo. Entonces, pretenden simular también un poco esa parte del conflicto armado. Y bueno, pues no sé si se percibe esto del todo. Es como un poco sí, pero... O sea, que te has autorregalado, pero no vas a pedir nada para Navidad, ¿no? Yo nunca pido nada a Rebutor. Un jersey y una bufandita y ya está. No recibo regalos, no acepto regalos, no es mi business, niño. Bueno, Grinch, venga, pues dadnos un resumen de lo del otro día. Yo voy a decir que tampoco he pedido, entre las cosas que he pedido esta Navidad, no he pedido ni un juego de mesa, porque estuve pensando, digo, este, y luego dije, joder, pues tengo un millón de juegos, tío, si no saco ni la mitad. Digo, estos juegos que tengo ni sé de qué van, ni los he jugado, ni nada, bah, total, que al final, yo sí que estoy Grinch, total. Bueno, paparruchas, venga, vamos a ver al resumen de lo del otro día. Pero hablamos de los fines del juego, de cuáles son las finalidades, de para qué jugamos. Hablamos si se juega para ganar, si se juega para quedar por delante, si se juega para participar, cuál es la esencia filosófica que había en todo esto. Hablamos vinculado con esto con el King Making, que era un muy buen ejemplo para entender por qué a veces pues realmente nuestro objetivo no es quedar únicamente primero, sino con quedar por encima y todo el conflicto que eso supone. Y digo, si yo no recuerdo mal, pues finalizamos con cómo la temática puede condicionar la experiencia de juego. Y poníamos como ejemplo República de Roma, cómo a veces te puedes acercar al juego desde una perspectiva mucho más mecánica y escudriñar las reglas y que ese elemento sea quizá el central en tu experiencia de juego, o vivirlo de una manera mucho más temática y centrarte en representar lo que tú consideras que está representado en el juego de mesa, ¿no? Entonces terminábamos, si no recuerdo mal, hablando de cómo hay unos efectos de desconexión temática y deficiencia temática vinculados en eso, con esto. Y hablábamos, si no recuerdo mal, del ejemplo del Ink and Gold. Ya habíamos hablado de esto en algún momento. Y bueno, pues artículos que analizan cómo utilizar una temática puede incluso hacer que actuemos distinto, ¿no? Y ponemos el ejemplo del Ink and Gold. De este habías hablado tú ya de él, ¿verdad, Cabutor? En Sí, algún momento también. es el rollo temático eso de los bomberos y que si juegas con bombero, Bueno, pues este, el estudio para que le interese es un estudio de Blessing en el que, bueno, pues se cogen tres ambientaciones y cambia la manera en la que te arriesgas, sino. Bueno, pues nos habíamos quedado ahí, en cómo el tema puede condicionar incluso tu manera de arriesgar, tu manera de jugar, tus dinámicas dentro del juego. Y la eficiencia temática en el sentido de cuando tú estás jugando, pensando en un tema, puedes tender a representarlo o actuar como cabría esperar o que intuitivamente actúes como. Bueno, como se supone que tendrías que actuar. Y cuando vas conociendo el juego, te vas centrando más en la mecánica y en la parte pues más aritmética y en la parte más pues sí, más aritmética, vaya, y más mecánica. Munchin. Bien, esto lo quería enlazar con cómo la temática precisamente y la narrativa puede condicionar también la experiencia de juego, tus intereses, incluso las cuestiones morales. ¿De dónde sale esto? Unas semanas en un grupo de Telegram, me parece que era en el dado único, de lo poco que yo ya entro en Telegram, pues comentaba un aficionado que le había resultado, no sé cómo lo denominó exactamente, peculiar, vamos a decirlo así, la campaña de Arkham Horror Living Card Game, cómo había finalizado. Porque digamos que no había terminado la trama completa. Había terminado en un escenario antes de que finalizase la campaña. Sin entrar en demasiados spoilers, recordemos que una campaña de Arkham Horror, el juego de cartas, son unos 8 escenarios. Lo más habitual es que sean 8 escenarios. Cuando tú fallas en un escenario, pasas igualmente al siguiente, pero sin unos bonificadores, sino, bueno, pues una serie de aplicación de reglas, vaya. Pero tú avanzas, sigues avanzando. ¿Lo has hecho mal? Supuestamente lo has hecho mal, no has conseguido lo que se suponía que era el éxito en el escenario, pero avanzas. Y así hasta que llegas al octavo. Pero hay alguna de las campañas en las que puede que el juego te plantee finales anteriores al último escenario, al octavo escenario. Hay finales alternativos, digámoslo así. Y en algunos, fallar el escenario finalizaría la campaña. Entonces, claro, ahí se generó un debate interesante sobre, bueno, es que. Como esto sabíamos que iba a pasar, hemos repetido el escenario para poder superarlo y poder llegar al final. Porque repetir de nuevo toda la campaña, pues nos daba un poco de pereza. Ahí fue cuando le Entonces, claro, dijiste que hay estaba mucha gente jugando que mal, no le ¿no? gusta. ¿Perdón? Que ahí fue cuando le dijiste que estaba jugando mal, ¿no? Que se lo estaba pasando bien, pero que eso estaba mal. Yo tomé nota para decir esto es un tema que debía plantear a Kabutor. Y ya no vamos a generar polémica en las redes, sino vamos a discutir Kabutor y yo. Pero fíjate lo que hay alrededor de esto. Hay mucho alrededor de esto. Yo me he notado algunas cosas. Bueno, para empezar, claro, repetir un escenario de un juego que tiene una narrativa incrustada importante, ¿pierde o no pierde interés? ¿Es motivador repetir un escenario en la que la parte temática narrativa tiene un peso importante o no? Te voy a responder a esto porque además me pasó con un videojuego el otro día. Yo creo que tiene sentido cuando el diseñador hace trampas. Cuando el diseñador te plantea dentro de lo que es el reto temático, porque una cosa es que te cuente una historia y otra cosa es que esa historia te diga, y de repente se abre y aparece Subniguraz y tú dices, hostia, yo no estaba esperando que aquí apareciese Subniguraz. Yo estaba atacando a unos profundos aquí a la derecha y de repente un evento del juego que dice que en el turno 4 se derriba una puerta y aparece Subniguraz en persona. Claro, yo no estaba preparado para esto, con lo cual me machacan. Repito el escenario porque ya me conozco lo que va a pasar y voy preparado para eso. Y esto me pasa a mí, estoy jugando a un videojuego ahora, el Northgard este, y el otro día lo comentaba en el Blue Sky, digo, me da la sensación, estoy jugando al juego y me da la sensación que estoy haciendo trampas, porque estoy jugando, jugando, jugando, y cada 2x3 es un juego de estrategia en tiempo real, ¿vale? Cada 2x3 grabo la partida. Sigo jugando, grabo la partida en otro punto. Y tengo varias partidas grabadas. Y cuando me pasa algo, digo, hostia. Es que, claro, cuando la cagué no es ahora, la cagué hace dos temporadas, no es un juego de vikingos, hace dos años. Pues tengo que cargar la partida hace dos años y reconstruir toda la aldea de una manera especial porque sé que vienen unos eventos que yo no anticipo hasta la primera vez que los veo. Y siento que estoy haciendo trampas, ¿eh? Siento en el fondo que digo, esto parece que estoy haciendo trampas, pero si no tengo que repetir el escenario. Pero claro, si en el juego, en el Arkham Horror, te salen eventos. Y los eventos sí son temáticos, pero una cosa es que un evento sea temático y te diga, no, pues tal, y de repente la luna sale y tal. Bueno, y sigues jugando. No, y la luna sale y de ahí atrás sale la cabra de los montes. Y tú dices, coño, a este tío no me lo esperaba yo. Ya me he gastado todos los hechizos porque pensaba que esto era el final y ahora de repente me sale. ¿Sabes lo que te digo? Perfectamente, claro. Esa es parte de la esencia de... Pero es un poco trampa esto, desde el punto del de diseñador, vista. Digo. Depende de lo que pretenda el diseñador y de lo que pretendas tú. El diseñador pretendía sorprenderte, pero que luego tengas que repetir. Es algo que pasa. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que he puesto aquí en el que el diseñador pretende que tú falles la primera vez, pero con eso aprendas. Entonces, el juego está pensado para que repitas. Y claro, en esa repetición es donde tenemos que ver. En la repetición es motivante. ¿Hay algo motivador en repetir aquello que ya has hecho? Quizá en algunas circunstancias sí y en otras no. Y sobre todo lo que buscas tú como jugador. ¿Te sigues resultando motivador y estimulante repetir aquello que has hecho? En el ejemplo del Arkham Horror, Living Card Game, me va a costar a mí pronunciar esto, ¿eh? Tienes una parte narrativa que te sirve como hilo conductor y es altamente motivador. Pero claro, hay un juego tan sólido, además de la narrativa, por el cual tú puedes repetir el juego solo por ver si consigues ser eficiente en la parte más mecánica en el sentido aritmético, aunque ya conozcas lo que puede pasar. Entonces, claro, en mi opinión sigue resultando estimulante jugar escenarios de una narrativa que ya conoces. A mí lo que me extraña, perdona que te interrumpa, lo que me extraña es que en las propias reglas, por así decirlo, te prohíba el repetir, es decir, que te diga, no, no, tú si pierdes, sigue jugando, pero ya el escenario no lo repites, se supone... No recuerdo la palabra prohibición en ningún sitio, pero lo que te dicen las reglas es que en un escenario tú continúas. Entonces, que tú puedes hacer lo que te dé la gana, yo creo que obviamente puedes hacer lo que te dé la gana, pero creo que la naturaleza del juego, el espíritu del juego, lo que te dice, no, falla, y que eso forme parte de la experiencia. Bueno, has fallado, y como el juego es divertido, en el sentido de que vas a hacer lo que es el juego realmente en esa parte aritmética, mecánica, de planificación, y vas a disfrutar igualmente, aunque la segunda partida ya no tengas la sorpresa de cómo, pues tú decías, cómo aparece Subnigurath, o cómo aparece esto, cómo aparece el otro, bueno, te has perdido eso, pero tienes la otra parte, que es, bueno, ahora voy a intentar hacerlo bien en esa otra parte mecánica. Y me parece muy buen ejemplo de cómo pues, se enlazan estas dos cuestiones. Cómo la parte temática es altamente interesante, y cómo a veces se va diluyendo esa parte temática cuando te vas metiendo en la otra parte, que es la más mecánica aritmética. No sé si me estoy explicando con esto. Sí, sí. Yo lo que Entonces, pasa... claro, que lo quería poner es los ejemplos en los que no sucede. Bueno, que sí. Los que sí, creo que sí, sí me parece bien. Lo que pasa es que, claro, a mí es que esas cosas siempre me da la sensación de... Había un juego que estábamos jugando que era como el de... ¿Cómo se llama este juego del Bauza que te atacan por los cuatro lados? El de los fantasmas. El de los fantasmas, y bueno. Pues ese hicieron una... Es el Ghost. Hicieron una reimplementación de uno con unos caballeros medievales y tal. Lo que pasa es que en ese juego pasaban eventos, ¿sabes? Y yo me acuerdo que nosotros estuvimos jugando la partida de ese juego y era... Te iban apareciendo bichos por los cuatro lados... Y claro, estábamos jugando y Pablo ya había jugado ese escenario y no, de repente no sé qué hice yo y me dijo, mejor no hagas eso porque va a pasar un evento y ya sé lo que pasa. Y digo, ¿cómo? Sí, porque va sacando unas cartas y es como el de Bauza ese, además es de Bauza el juego también. Van saliendo unos eventos en el escenario, claro, y había un evento que era, y de repente aparece no sé qué, ya no me acuerdo qué era lo que era. Y tienes que hacer esto, esto y esto. Y digo yo, joder, digo, esto no, nosotros no estábamos preparados para esto. Nosotros estábamos jugando con la idea de que esto no podía pasar. Y claro, yo lo dije, hombre, ¿tú por qué has jugado al escenario? Si no, nos pencan. Porque estaba claro que este bicho sale y no estamos preparados y nos pencan. Con lo cual eso me parece un poco trampilla, ¿eh? Como diciendo, ahora repítetelo. Ahora vamos a esa otra cuestión de esta interpretación de si repetir es algo aceptable o no. Porque claro, hablábamos el otro día de la celeridad, de todas las cosas que tenemos. Hay veces que parece que como tenemos tantas campañas, ¿cómo voy a ponerme yo ahora a empezar de cero una campaña? Cuando se supone que la naturaleza del juego es esa, de cómo te lo plantea este autor, me refiero. En este juego, oye, haz la campaña La primera vez, hazlo mal, porque es lógico que lo hagas mal, aprendes y gracias a ese aprendizaje después posiblemente lo hagas mejor, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos de juegos en los que creo que esto no funciona tan bien. Porque como decía, en el Living Card Game, en el Arkham Horror, mi experiencia es que tú cuando repites te sigue siendo motivador. ¿Por qué? Porque no pasa lo mismo en toda esa otra parte de juego en la que tienes que igual currarte toda la parte mecánica. Tienes que conseguir, y porque además tienes una serie de mazo de eventos en el que las cosas van a suceder de una manera suficientemente distinta como que para que suponga de nuevo un reto. Entonces, bueno, hay una parte narrativa que conoces, una parte porque puede que otras cosas sucedan distintas o que vayas por caminos distintos parcialmente, pero luego tienes el reto genuino de la mecánica. Pero claro, hay otros juegos en los que creo que esto no sucede y entonces ya desaparece la incertidumbre, que es quizá uno de los principales elementos por los que tú te sientas a una mesa, porque hay una incertidumbre respecto a que no sabes qué va a suceder, respecto a no solo narrativamente, sino tú cuando juegas, una cuestión básica del juego es no saber qué va a suceder ni quién va a ganar. Si tú te sientas y sabes quién va a ganar y cuál va a ser el resultado de todo, la motivación cae drásticamente. ¿Para qué juegas? Si sabes lo que va a pasar, ¿para qué juegas? En los juegos que son muy narrativos, hay veces que aunque haya poco juego, fíjate lo que estoy diciendo en el sentido mecánico, hay veces que la narrativa puede ser suficiente motivador como decir, bueno, vale, esto al final hago dos tiraditas de dados por aquí, tampoco tomo muchas decisiones, pero bueno, como es muy inmersiva la parte narrativa, lo disfruto. Pero cuando eso ya desaparece, apaga y vámonos. Pongo tres ejemplos. El último lo voy a discutir. El primero es Vampiro Chapters. En Vampiro Chapters hay una mecánica que a mí me resulta chirriante, que es cuando fallas un escenario, vuelves a repetirlo, pero es que ya conoces todo. Ahora ya sí que vas a hacer alguna tiradita, pero es que casi no hay decisión. Entonces, volver a hacer algo durante 45 minutos en lo que sí que no tienes una novedad, no hay ninguna. No es como en Arkham Horror que sí que te decía que tienes que tomar unos, tienes que resolver una parte mecánica. Y en esto no. Es claro, volver a repetir lo mismo, en el que va a pasar lo mismo, para, no sé, es como muy descorazonador, ¿no? Ya sé lo que va a suceder, ya sí que fuera la incertidumbre. Claro, además que lo único que te puede cambiar, como tú dices, son las tiradas de dados, por ejemplo. Además, el problema de eso es, por ejemplo, que lo que he puesto yo del videojuego, el ejemplo es donde yo he grabado la partida, ¿no? Igual una partida dura una hora. He grabado la partida durante varios eventos. Como yo digo, cuando reconozco lo que va a pasar en un futuro, que son eventos aleatorios, que no sé muy bien lo que va a pasar, y reconozco en el momento, en el tiempo en que he metido la pata o que tenía que haber cambiado, no repito toda la partida, porque repetir toda la partida sería un puto coñazo. Eso lo tendrían que aprender los juegos de mesa de eso. Tendrían que decir, mira, pues cargo la partida a media hora antes. O dividir el juego ese de vampiros que tú dices, pues en capítulos, ¿no? Capítulos pequeños. Y decir, bueno, pues si fallas en el capítulo 3, repites solamente el capítulo 3, no los 45 minutos. Igual repites 10 minutos, ¿eh? Es que cada capítulo dura eso, ¿eh? O sea, porque es verdad que el Vampiro Chapters me parece que son 20 y pico escenarios en total lo que juegas. Claro, cada uno ponle 45 minutos, más o menos. Lovecraft Z es otro que le pasa exactamente eso. Es muy libro-juego y claro, cuando los libro-juegos tienes que repetir lo mismo para hacer exactamente lo mismo y la única diferencia es, venga, aquí voy a tirar un dado y a ver. Pues a mí eso me resulta muy poco motivador. Fíjate que en un videojuego todavía tienes una parte mecánica, mecánica me refiero de psicomotricidad, que igual tienes que hacer. Entonces, venga, a ver si consigo hacer esto. Y eso suele ser medio motivador. Es como volver a repetir un videojuego de plataformas. Oye, pues por lo menos tengo que dar el salto del momento. No sé si me explico. En esto es que ya ni siquiera eso, ¿no? Y otro que es el clásico sobre el que se debate, que es Time Stories. Pero Time Stories lo voy a discutir. Time Stories lo hemos puesto varias veces como ejemplo de juego en el que tú haces una parte del escenario y el juego está pensado para que obligatoriamente lo tengas que repetir. Pero fíjate que en ese juego, si lo estás jugando medianamente bien, vas a tener que recordar cómo se hacía esa trama. Entonces, hay algo de decisiones, hay algo de volver a construir y no siempre es exactamente lo mismo. Y sobre todo, la mecánica del Time Story está pensada para que a partir de cierto escenario, el efecto de tener que repetir añade ciertas mecánicas y ciertos aspectos que no son solo repito y hago lo mismo. Para eso es parte del juego. El repetir es algo que vas. En ese juego vas. Es como si juegas a un juego de Regreso al Futuro. Sabes que vas a repetir ciertas acciones porque sabes que se tiene que repetir. O sea, la gracia del juego, la gracia del tema, la gracia de lo que estás haciendo es que vas a repetir hasta que te salga bien, ¿no? ¿No es esa la gracia? Pero voy más allá. Es que a veces no repites exactamente lo mismo. Es decir, tú cuando haces un nuevo salto, porque vas a hacer dos o tres, que eso está limitado también. No es que digas, repito de manera infinita. No, no. Tú tienes unos tiempos que están que está estructurado para que esa repetición, de hecho, sea obligatoria y en esa repetición, en la segunda o en la tercera, no estás haciendo exactamente lo mismo. Tienes que recordar por qué camino se iba y luego se te van a abrir nuevas cosas y se han desbloqueado lo que tienes que hacer. Yo no juego al Time Stories, pero a ti te ha pasado, por ejemplo, jugando al Time Stories, que un tío esté jugando y diga, bueno, hacemos esto, y de repente diga, hacemos esto, ay, no, la hemos cagado. Bueno, vamos a hacer como si fuera otro salto, hacemos todo exactamente lo mismo, pero tomamos otra decisión, ¿vale? Me cuentas como si hacemos otro salto, pero nos ahorramos los 15 minutos de setup y todo, pero tomo esta otra decisión. ¿No te lo han hecho eso? Pues este es el otro tema que yo tenía enlazado con esto, que parece que me estás leyendo la... Hombre, te conozco como si te hubiera parido. Es el What If. El What If, me acuerdo que esto lo decía Raik hace igual 2 añitos, precisamente hablando del Arkham Horror. Dice, bueno, es que yo a veces que... llego al final del escenario y joder, porque me sale justo el token que no tal, ahora tengo que volver a hacer todo y la campaña no la finalice y tengo que rehacer. Sí, sí, bueno, me acuerdo, me llamaba el What If, sí. Vamos a hacer como que y hacemos de nuevo y no pasa nada, no era salido esta, ha salido otra, vamos a hacer como si... Entonces, claro, esta cuestión de romper las reglas a mí me parece altísimamente interesante, como uno también se puede llegar a engañar a sí mismo, ¿no? Y claro, hay un punto moral al que luego también llegaremos, ¿eh? Después de todos estos vericuetos. Claro, había seleccionado aquí un estudio sobre cómo los jugadores percibimos las trampas. Si lo localizo bien, es un estudio de Gatzter, de Simon Gatzter de 2016. Que lo que hacen es poner a sujetos a tirar un dado. En secreto. El secreto significa que no van a tener que dar explicaciones de qué es lo que ha salido. Si notifican un 1, reciben una unidad de recompensa. Vamos a poner $5. Y si notifican un 6, van a obtener 6 unidades de recompensa. Vamos a poner $30. Ellos lo anotan. ¿Qué sucede? Que el dado lo tiran 2 veces, pero solo anotan lo que ha salido en la primera tirada. Bien. Resultados estadísticos. Porque de verdad no los que estaban haciendo el estudio no grababan luego aparte, sino de verdad el sujeto experimental tenía que percibir que eso estaba siendo real y que hacía 2 tiradas, ¿no? Los resultados estadísticos lo que venía a decir es que los sujetos no se inventaban las tiradas. Es decir, si salía un 1 y un 5, pues había salido un 5. Pero tendían a coger la segunda tirada como la primera. Es decir, cuando les salía más alta, ¿no? Total, claro, claro, pero les habían dado la instrucción claramente era te tienes que quedar con el primer resultado. Pero había una cierta tendencia a decir, bueno, esto no es una trampa del todo. Bien, porque al final es que ha salido, es como si hubiera salido la primera. Que se hacían, entonces, los tontos, decían la primera instrucción y no decían la segunda. No, no, la gente se engaña a sí misma. Bueno, ya, pero a ver, podría haber sido, digamos que había una especie de disculpa moral. Entonces, lo interesante es cómo se activaban las áreas del cerebro que tienen que ver con racionalizar esas trampas. Y lo interesante es que había personas a las que no le pasaba, a las que no podían hacer trampas. Esta es la cuestión sobre la moralidad muy interesante. Hay personas a las que no contemplan, no lidian con ese problema, porque su naturaleza es, no, esto no se puede hacer. Hay otras que no hacen la trampa, se comportan de manera, pero se les ha activado el área prefrontal, que creo recordar que era la ventromedial o ventrolateral, que está involucrada en tener que tomar esas decisiones. Hay un momento en el que el cerebro sufre, porque es como, oye, lo más conveniente para mí sería esto, es que moralmente me tengo que comportar de esta manera. Entonces ves cómo se activa ese área y toman al final la decisión moralmente correcta. Y luego hay otras personas a las que cometen la trampa. Y esto es interesantísimo desde el punto de vista de la psicología social y conductual. ¿Pero tú crees que hay gente que no es capaz de hacer trampas o simplemente que la recompensa por hacer trampas no es lo suficientemente interesante para ellos para romper una trampa, ¿no? Para romperse a sí mismo y hacer una trampa? El estudio lo que aprende es que pasa de todo. Es decir, que tienes algunos sujetos en los que ni existe la posibilidad de hacer trampa. O sea, que es tan clara la regla. Para ellos es una regla no existe la posibilidad de hacer la trampa. No sé, es como para alguna persona, pues no, hay cosas que no se pueden hacer. No sé qué ejemplo poner. Ya, lo que pasa es que esto es un ejemplo político para mí, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que dice, joder, es que fulanito está en el poder y es que hace lo que le da la gana y está robando dinero a las puertas, tal, tal. Es que yo no haría eso. Bueno, habría que verlo. Habría que ponerte a ti. Pues claro, Claro. De esto va el estudio y lo que confirma es que hay gente que de verdad no se tiene que plantear. Su cerebro no tiene el dilema moral de qué hago. Hay otras personas que tienen el dilema moral y resuelven diciendo, no, esto no se puede hacer. Y hay otras personas que lo que dicen, no, esto lo hago y punto. Entonces, ¿ves cómo se activan esas áreas? El estudio lo tengo subido en un resumen a la BSK y el enlace, por supuesto, al estudio original, ¿no? No, hombre, está bien. De todas maneras, cada uno jugando, además jugando en solitario, tío, es que cada uno se hará una... La gente se hace unas trampas que no vea. Yo lo veo muchísimo. Aparte, yo juego en solitario en juego, pero ¿sabes dónde lo veo muchísimo? Cuando la gente hace trampas y se justifica, pero es 100%, ¿eh? En los juegos típicos estos que no puedes hablar. Este, ¿cómo se llama el de los petardos ese del Bauza? El Hanabi, ese, jugando al Hanabi, juegos de esos similares, esos que no puedes hablar, o el de Bazas, este, el High Tri, joder, qué mal estoy para los nombres, el Royal, ¿cómo se llama este de Bazas? Que tampoco puedes hablar. Bueno, hay uno de estos de Bazas. La tripulación. La tripulación no, el otro, el... Este que es de Bazas, que es picas, cura, no sé qué, daña, el otro hace doble daño. ¿No juega ese? Vale, sí, intrigue, no. Royal. Regicidio. Regicidio, eso. Regicidio. Sí. Pues en juegos tipo Regicidio, tipo el Hanabi, la gente hace unas trampas, tío, exageradas, vaya, pero exageradas. Y si tiro esto, igual luego quizás viene una cosa que nos vamos a sentir mejor. Hijo puta, si no se puede decir que vamos, que tiene las cartas que tienes, no se pueden dar pistas. No, pues tú tienes, yo tengo un 3, y he visto hacer unas trampas allí, y la gente hace trampas delante de otra gente, y parece que está todo justificado porque como es un juego cooperativo, pues es todo para el bien común. Pero la gente hace trampas, bueno, pues, sí o ya... sí. Pues lo interesante es que pasa eso y lo contrario, porque yo también he visto, y a veces he estado ahí, enfados de, oye, es que esto no se puede hacer, hay que rehacer la partida, porque acabas de hacer, como diciendo, no coca, entonces ya me has roto la partida, porque ya sería ganar haciendo trampas y no puedo. Y eso le pasa a gente, fíjate, precisamente en el ejemplo que ponía antes del jugador que estaba con el Arcan y que tenía la sensación de que la campaña había terminado y que hacer el what if, etcétera, pues un jugador dijo, pues yo esto no lo puedo hacer. O sea, yo en un juego, si me pasa esto, tengo la sensación de que no, es como si no hubiera jugado. Mi concepto moral de las reglas es tan sólido, tan rígido o tan consistente que si yo hiciera esto, ya la sensación es que la partida no ha valido. Y claro, esto tiene mucha profundidad moral, claro que sí, política, claro que la política al fin y al cabo, en una parte al menos, está relacionada con la moral. Entonces fíjate cómo se nos activan cuestiones. Y yo me veo representado en esa cuestión del Hanabi. Yo me cabreaba a veces, voy a decir, joder, tío, estamos terminando la partida, acabas de hacer esta trampa, ya no vale, porque encima íbamos a ganar, íbamos a hacerlo bien, y es que íbamos a ganar la partida, ahora la ganaríamos con trampas, ya no me vale. Ya hay algo que me hace pensar, ya esta partida no ha valido. Sí, yo te entiendo, lo que pasa es que yo creo que eso depende de tanto de cuántas veces ha jugado, sobre todo en juegos de estos cooperativos, cuántas veces ha jugado, con quién está jugando, el objetivo del juego, que muchas veces pasárselo bien y ya no es... Todo el mundo sabe que se ha hecho trampas. Yo he jugado al Hanabi 1000 veces y hemos ganado y todas las veces se ha hecho trampas. Como tú dices, cuando me pones una carta... Y yo, puta, no digas nada, me está diciendo que no la tires. Y claro... Fíjate cómo enlaza eso con el principio de la charla del otro día. ¿Qué es lo importante en el juego? Lo importante en el juego a veces es ganar, pero no vale ganar de cualquier manera. Otras veces sí, otras veces, bueno, nos lo hemos pasado bien. Hemos ganado con trampas, pero nos hemos divertido. Bueno, pero fíjate lo profundo que es esto. En estos ejemplos yo creo que cuenta mucho lo que he dicho antes de la motivación, un poco de cuántas veces has jugado, ¿no? Tú juegas la primera vez y la primera vez, pues todo el mundo... cuando ya has jugado 3 veces, dice... Ya no encuentro una recompensa en ganar haciendo trampas, ¿no? A mí lo que me interesa es ganar de verdad, con 100% fiel a las reglas, sin hacer trampas, sin tirar una carta y que el otro me diga, sino hacer una cosa un poco más dura. En la tripulación, por ejemplo, como se juega en plan... Yo creo que a la gente le gusta tanto la tripulación por eso, porque como se juega en plan campaña, mini campaña, ¿no? Pues ahora vamos a hacer la misión 1, la 2, la 3, y tú tienes el grupo ese de jugadores y te creas ahí una dinámica de... Vamos a ganar, pero vamos a ganar bien. No, ¿sabes lo que te digo? Igual juegas al Hanabi hoy, juegas al Hanabi la semana que viene con gente nueva y hay el que es nuevo. No, hombre, no. Pues si te estoy haciendo, estoy arqueando las cejas así, como diciendo, tengo un 3, coño, no me tires el 4. fíjate cómo van emergiendo este tipo de cuestiones, de cuál es la prioridad y cuál es la motivación. Oye, en la primera, porque fíjate, aquí estás hablando de unas normas tácitas que igual todo el mundo no tiene por qué compartir. Bueno, la primera partida sí se puede jugar más laxo, pero ya, oye, ahora que ya estamos aprendiendo, ahora ya nos ponemos en serio. Que tú lo digas, diría, puede decir alguno, ¿no? Pues sí. Estos ritmos de cuándo se juega más en serio y lo que es jugar en serio y lo que no, no sé, todo eso es muy, muy difuso y muy dependiente de la persona, ¿no? Y del grupo, de la circunstancia. ¿No crees tú que eso sea un poco por entendido? O sea, decir, vamos a jugar este juego cooperativo en tiempo real o lo que sea, no se puede hablar, no se puede tal. ¿Tú no te das cuenta? No, vamos, bueno, no te das cuenta. ¿No crees que la gente es mucho más laxa en las primeras partidas que si cuando juegas la tercera partida con el mismo juego? Vamos, seguro que en la tripulación pasa. Cuando juegas la primera partida en la tripulación, yo no me acuerdo de la regla de la tripulación, pero no se podía hablar. Pero seguro que en las primeras partidas, además creo que en las primeras partidas sí te dejaban hablar, ¿no? Porque sí, creo que sí que decían. Luego ya no se podía comunicarse a partir de la segunda baza o algo así. Porque te hacían como si fuera el tutorial, ¿no? Te van haciendo tutorial y te van reforzando esas reglas cada vez más, ¿no? No recuerdo, pero no asumiría que todo el mundo funciona de la misma manera, y menos con la referencia que hemos hecho ahora de cómo se procesan las trampas en distintos tipos de personas. No todo el mundo tiene el mismo código moral con una cosa tan aparentemente pueril como es jugar a un juego de mesa. O como es una cuestión como, bueno, tiro un dado y... Bueno, hay unas concepciones muy distintas. Y cuando le preguntas a la gente y empiezas a rascar, encuentras este tipo de diferencias, aunque obviamente hay unas tendencias, ¿no? Esto, fíjate, es lo que me recordaba la cuestión del Náufragos. Como también en un juego narrativo, en un juego en el que pase esto en una campaña, en un juego largo, la frustración de que las cosas no salgan. Que es el ejemplo que poníamos el otro día de, oye, juegas una partida de Náufragos, te sale el evento de final de partida que te obliga a quedarte en el campamento y a no poder escapar, eso puede resultar demasiado frustrante. ¿Haces trampas aquí? ¿Alteras el mazo como yo hago? ¿Alterar el mazo antes para que no ocurra esa profunda frustración, ¿no? ¿Cómo gestionamos la frustración en estas situaciones? Y si eso anima a esa trampita o esa pequeña trampita o ese what if, o lo queremos llamar como lo queramos llamar. Pero en el fondo es una ruptura de las reglas que luego nosotros racionalizamos. Oye, esto no es para tanto. Ya, pero ¿no pierde un poco el juego su esencia si rompemos las reglas? Ganar a Hanabi de esa manera, al final tú tienes la sensación, o por lo menos algunos tenemos la sensación de no he ganado de verdad. Si terminas la campaña de Arcane Horror de esa manera, ¿no tienes un poco la sensación de al final no he cumplido las reglas, ¿no? Tú igual sí, pero el que se hace el what if y el que hace su trampa, en el fondo lo que está pensando es, primero, sabe perfectamente, por ejemplo, el caso de Raik, este, cuando hacía los what if, él sabe perfectamente que no está jugando conforme a las reglas, pero él tiene una regla que es: yo no voy a repetir este juego 40 minutos. Es decir, además, de hecho, muchas veces te plantea la tesitura de decir, si yo, por ejemplo, imagínate que no es el Arkham Horror que te dice sigue jugando, sino que es otro juego que dices, te tienes que acabar esta misión y luego tienes que pasar a la siguiente. Es decir, si yo ahora tengo que acabar esta misión para pasar a la siguiente, ¿tengo que repetir este juego 45 minutos, una partida que yo no tengo tiempo, ni ganas, ni tal? Pues hago esta trampa y sigo jugando. Quiero decir, lo hace un poco también por decir, es que si no, no voy a jugar más, ¿no? Pues ese es el otro tema que tiene enlazado. ¿Cómo parece que de un tiempo a esta parte en los juegos las cosas tienen que salir bien a la primera, ¿no? O no tienes tiempo, o no quieres dedicar el tiempo. Pero es que también este no quiero dedicar tiempo es una manera de racionalizar toda la sobreabundancia de juegos y toda la cantidad de cuestiones en las que se supone que hay que jugar y que tú no te permites a ti mismo repetir un juego porque casi lo consideras una pérdida de tiempo. ¿Cómo voy a volver a repetir esto y a volver a hacer lo mismo? Bueno, pues como se ha hecho de toda la vida las cosas. Tú haces una cosa, no te sale bien a la primera, repites, que por otra parte tiene cierta lógica para conseguir maestría y pericia en aquello a lo que te estás dedicando. Y sin embargo, la tendencia es casi la contraria. Entonces tenía aquí anotado, no sé, este concepto, yo creo que se está llevando al extremo en muchos aspectos, no solo de los juegos de mesa, sino de otras cuestiones, es que siempre tienes que tener justo el nivel de reto suficiente para que con un poquito de esfuerzo lo consigas. Pero cada vez esos límites de la teoría del flow, esta cuestión hemos hablado alguna vez, de cómo cuando tú haces una cosa y tienes cierta maestría o cierta pericia, consigues resolverla, si es demasiado compleja, te frustra, y si es demasiado sencilla, te aburre, ¿no? Entonces, estar en ese equilibrio justo en el que la tarea es suficientemente motivadora como para decir, oye, me tengo que esforzar, pero me sale, es lo que técnicamente se llama la teoría del flow, de Mihaly Csikszentmihalyi, teoría del flujo, o el concepto de la zona de desarrollo próximo, conocidísima, del constructivismo de Vygotsky. Entonces, claro, tenemos que estar siempre ahí. Esto es una de las cuestiones que yo pongo en duda. Siempre todo lo que nos tienen que plantear los juegos de mesa modernos y los que son más populares es justo el retito, el reto, que tengas que esforzarte un poquito, pero que lo consigas. Porque en cuanto eso te supera, ya al juego no le das una segunda oportunidad. Si Náufragos, vuelvo al ejemplo de Náufragos, si Náufragos fallas en la primera partida, ¿cuánta gente dice, venga, vamos a hacer de nuevo 4 horas para ver si consigo resolver esto? Y el ejemplo de las campañas del Arkham Horror me parece perfecto. ¿Quién repite de nuevo una campaña desde cero para rehacer todo eso? A incluso aunque todo el reto que se plantee sea motivador, pues parece que no tenemos tiempo para esa repetición, que no nos damos tiempo para disfrutar de ese proceso. Yo creo que hay un público para eso, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, pensando en lo del videojuego de antes que dije, ¿no? El videojuego te permite grabar la partida durante varias veces durante la partida, ¿vale? Puedo grabarlo 20 veces, lo puedo grabar 50, no me pone ningún tipo de límite. Para un videojuego es súper fácil decir, no, durante la partida no puedes grabar. Toma por saco. No, solamente puedes grabar en estos puntos de control. Hay muchos juegos ahora, roguelikes y los Demon's Souls y todo el Elden Ring y todos estos, que son juegos que te machacan, te ponen un nivel de dificultad altísimo. Yo jugaba al Dark Souls ese y llegó un momento en que dije, yo no puedo jugar a esto, porque llegaba un momento en que el más mínimo error, o sea, porque en un videojuego hay tareas que son, tú imagínate un juego de mesa que hay tareas que son básicas, ¿no? Pues te aparece un minion de nivel 1, pues le pegas una espada y le matas. Siguiente, pegas una espada y le matas. Bueno, pues en el videojuego ese, un minion de nivel 1 que tú le pegas así un golpe inconsecuente y te olvidas de él, en el Dark Souls, por ejemplo, no existe. O sea, yo me ha pasado de jugar y te llegas al bicho final y te mata. Vuelves a empezar y llegas al bicho final y te mata. Y en la tercera vez que vas hacia el bicho final te aparece un minion de estos cutres y como estás pensando en otra cosa, papá, no pones la atención suficiente y te mata, porque son juegos que es que no te permiten el fallo, no te permiten... Y a la gente le encantan. Quiero decir que hay un nicho en eso, ¿eh? Por supuesto, y existe. Y en el juego de mesa, estoy pensando el Primal o, bueno, en general estos juegos Monster Hunter, ¿no? Se llaman como el Kingdom Death Monster. Esos juegos están basados en que repitas y son altísimamente frustrantes. Claro que existen esos juegos y claro que hay público. De lo que yo hablo es de una tendencia que no invalida la otra cuestión. Es decir, que existe una tendencia que en mi impresión es mayor. Y una tendencia que cada vez es mayor, eso no significa que todo el mundo caiga ahí. Incluso que haya gente que después de estar en esa situación diga, oye, estoy ya un poco cansado de tanta... Yo lo que quiero poner encima de la mesa con esto es que aplicamos una lógica de la productividad al ocio. Es un tema recurrente que hemos hablado en otras ocasiones. Y creo que es muy buen ejemplo este. Oye, ¿por qué no voy a repetir una campaña? Parece que esta cuestión del time stories de es que tengo que hacer lo mismo, he dedicado 20 minutos a repetir una tarea y me están haciendo perder el tiempo. Mi importantísimo tiempo que tendría que ser productivo y toda esta balda que tengo de juegos por estrenar me están retrasando que lo haga y que haga check. Dices, creo que explica muy bien lo acelerado de la sociedad este tipo de cuestión. Poniendo por delante que, por supuesto, cada cual haga lo que le dé la gana. Y claro que, oye, pues mira, si yo quiero hacer esto... No estoy analizando eso, no estoy juzgando a nadie. Sino analizando que en los juegos creo que nos pasa una parte de este asunto. Una aceleración, una prisa, y que parece que está prohibida repetir. Y que la frustración que genera tener que repetir es una de las cosas que me llama la atención. Que todo lo tienes que conseguir a la primera o casi a la primera, ¿no? Y que esa cuestión de, de frustrate, equivócate y que con todo eso consigues un aprendizaje, cada vez va siendo más la excepción en lugar de la norma. Sí, bueno, yo creo que al final esto se resume un poco en que la gente que diseñó el juego lo que pensará es vamos a proporcionar las herramientas al jugador y que cada jugador se autorregule a sí mismo. Es decir, yo te voy a decir un poco cómo son las cosas, pero te lo dejo aquí todo esto en plan laxo, porque quieres repetir, pues repite, que quieres hacer el what if, pues hacer el what if. Cada uno tiene que jugar luego un poco como le gusta, porque a la gente le gusta jugar de diferentes formas. Igual al que le gusta jugar al roguelike súper salvaje, que te pegan un golpe y te matan y tienes que volver a empezar desde cero, y hay gente que le encanta, pues hay gente que no le gusta eso, tío. Y en los juegos de mesa, desgraciadamente, es una actividad... Es que los juegos de mesa son muy especiales, porque yo puedo jugar a un videojuego de un roguelike, me siento en el ordenador, he hecho una partida, 20 minutos y se acabó. Pero yo para hacer un juego de mesa no es lo mismo. Yo no tengo un club, yo no voy a un club a las 10 de la mañana hasta las 12, me juego una partida de lo que haya y me voy para casa. No, es una cosa que planeas, que anticipas, que tal, que se hace muy poco frecuentemente, con lo cual digamos que las apuestas están en todo lo alto, no lo mismo... Imagínate que tú fueras una convención, lo mismo que fueras una convención de videojuegos, no lo mismo jugar en tu casa ahí de manera distendida al Street Fighter que irte a una convención que hay en Madrid que tienes que planificar y llegas allí y de repente dices, hostia, que es que no he podido jugar como a mí me gustaría, ¿sabes? Las apuestas están mucho más en el alto por la inversión que tienes que hacer de tiempo, de preparación, etcétera, etcétera, ¿eh? De hecho, los juegos yo creo que tienen esa tendencia a esa apertura de opciones, ¿no? Vuelvo al ejemplo del Arkham. El Arkham, claro, me parece que te plantea como 4 niveles de dificultad y hay una diferencia muy notable entre jugar en el modo fácil, que bueno, pues que no te va a plantear tantas dificultades, que casi está pensado para que hagas lo que hagas, pues superes básicamente los escenarios. El modo pesadilla yo ni me atrevo, o sea, no, ni es impensable para mí. Ya el modo normal me cuesta, el modo difícil ni te digo, pero es que el modo pesadilla que te cae ahí, o sea, eso yo creo que no sé quién ganará eso, o sea, por más que optimices un mazo, yo creo que te tienen que salir todo el rato los tokens, de cómo sacar 6s todo el rato para tener alguna opción, ¿no? Y conseguir armar el puzzle. Y luego te da esta oportunidad, por supuesto, te dicen el juego lo puedes jugar así, pero oye, pues es obvio que tú si quieres, pues haz what if o repite el escenario. Yo algunas veces lo he hecho, es decir, joder, estoy a punto, mira, este escenario sí que lo vamos a repetir porque es que acabo de perder por esto. No saco una ficha de nuevo, yo rehago el escenario que me deja un descargo moral. Es decir, bueno, he vuelto a esforzarme, he vuelto a tener que hacer solo este escenario, no la campaña entera, pero lo he repetido. Yo he repetido hasta 8 veces. He repetido 8 veces un escenario. Butor hasta que he conseguido sacar la opción buena, porque decía, no, es que quiero sacarla ya, quiero hacer por lo menos una vez este escenario bien. Con lo cual, yo admito cierta laxitud también, pero fíjate, cada uno se pone de unos límites en un sitio o en otro. Y eso es un poco a lo que venía, y lo vamos a dejar si te parece aquí, porque tengo otros 2 asuntos ligados a esto para otro día. Me está encantando esto de poder enlazar, ¿eh? En varios programas, ir capítulos por este asunto de la temática, que es con lo que quiero cerrar. Punto 1, la cuestión moral que puede haber detrás de los juegos de mesa y que avanzaremos en este asunto en futuros programas. Y luego la cuestión de la temática, porque es lo que pretendía enlazar con lo anterior. Fíjate cómo unas primeras partidas tú puedes estar más centrado en la temática, o al menos a mí me pasa. El tema es lo importante, la narrativa, incluso la incrustada, que es muy criticada, a mí me interesa mucho. A veces me estoy sentando a ver qué película me quieren contar. Yo hago mis cositas, tomo mis decisiones, me fabulo que estoy afectando a lo que sucede, pero pasa a un segundo plano, incluso como sea mi ejecución, mis resultados, ¿no? Lo que me interesa es, venga, a ver qué descubro. Pero hay un momento en el que esto puede pasar incluso a un segundo plano. Lo que me ha empezado a interesar ahora es hacerlo bien, es resolver el puzzle. Con lo cual, la parte temática, que antes era mi prioridad, ahora, aunque existe y le da una ambientación a todo esto, empiezo a centrarme más en los numeritos y en lo aritmético, ¿no? Entonces eso me resulta altísimamente interesante, cómo los jugadores, el mismo jugador, puede fluctuar hacia un lado o hacia otro y ser consciente también de que hay algunos jugadores que todo este asunto de la narrativa les da lo mismo, que lo que están jugando es a ver si las cartas las optimizo, y en la parte mecánica, estrictamente mecánica, aritmética, es su única prioridad, ¿no? Y cómo esos mundos coexisten en algunas circunstancias. Entonces me resulta altísimamente interesante. Es una forma de engañarse al final la gente con el rollo temático, porque es... Mira, el ejemplo del juego este que dije antes, del Bauza, el Oltri, ese que ya lo he mirado por internet cómo se llamaba el juego, que es el que te atacan por los 4 lados. Ahora me he acordado lo que hacía la carta. Lo que hacía la carta es que de repente en el patio del castillo te aparecía un bicho ahí de la hostia. Y tú, si tú te movías fuera del castillo a una zona tal, pues ya es que el bicho se te iba a matar. Entonces dices, mecánicamente, o sea, temáticamente, a ti no, eso de que aparezca un portal ahí, que empiezan a aparecer bichos ahí, es que no tiene ningún sentido tú como jugador que estás defendiendo un castillo tal y tal, pero te puede pasar. Y eso es una trampa que te hace el diseñador, con lo cual es casi casi para obligarte a repetir, ¿eh? Yo es que eso creo que está mal hecho, ¿eh? Yo creo que hay muchas maneras temáticas de hacerlo, pero como tú dices, pues ponte un bombero, ponte en tal, ponte una cosa. De todas maneras, te voy a decir una cosa, ¿eh? Que lo decía el otro día en el podcast de Vislúdica. Cada vez los temas son más sobrios, ¿eh? O sea, lo que tú dices, la inmersión temática, eso de hacer un juego de tipo el de los niños este de la guerra de The Bosnia y war, tal. this war of mine. El This War of Mine, hacer un juego de esos, eso, vamos, eso se queda para proyectos de Kickstarter, experimentos de tal. Los animales antropomórficos y tal, el otro día jugando al Zobadi, el Zobadi me pareció un juegazo, juegazo, me pareció espectacular del Nicia. Pero joder, cómo me gustaría mucho más ese juego con una temática de los romanos. Pero ¿por qué no se hace con los romanos? Yo creo que porque la gente dice, vamos a hacerlo con animales del zoo y a tomar por culo, ¿sabes? Y creo que eso que tú dices de la inmersión temática, lo vas a empezar a echar de menos, ¿eh, Calvo? ¿Sabes lo que pasa? Que justo estoy mirando la balda y las últimas cosas que a mí me han llegado, y claro, me pasa casi lo contrario. Porque lo que te decía, el Republic Struggle más temático no puede ser. La Guerra Civil y la República, y está representado, y son los eventos, y son las fotos, y tienes a Francisco Franco que te aparece recurrentemente, y tienes la Sanjurjada, y tienes a, yo qué sé, a la Pasionaria, y dices, hostia, es que estoy jugando a la Pasionaria, y es que esto es altísimamente temático, y con este evento consigo quedarme con Burgos, y con este el Alcázar de Toledo, o sea, todo eso, o sea, si eso no es temático, estoy viendo el Chulu Death May Day. El Chulu Death May Day tiene un peso también temático. En otro nivel, por supuesto, mucho más jocoso, pero es otra historia. El Arkham Horror que acabamos de citar. Yo pongo en duda esto, no sé, el Etherfields, que yo todavía tengo por ahí alguna por jugar, y alguna cosa que me tiene que llegar, el Nemesis Retaliation, que tiene una carga temática importante intentando representar aliens, porque ahora ya vas con tus tropas, ahora ya sabemos dónde están los aliens y vamos a ir bien armados. No sé, pongo en duda esto. Por supuesto, existe es otro mundo en el que yo el otro día estuve buscando, fíjate, alguna publicación científica, de hecho, sobre si la. ¿Por qué esta tendencia actual a los animales antropomórficos y los furries, esto que se llama, de esa pasión, ese interés, incluso sexual, afectivo sexual, por los animales y por representar animales? No se llama esto, no se llaman furries, no es mi negociado, pero el interés sexual porque alguien se caracterice de animal. Y va más allá del animalismo, creo. Entonces estuve buscando conexiones, ¿no? De si, pues, una concepción ecologista y una concepción animalista puede estar detrás del asunto, ¿no? Porque hay Este una tuit no lo tendencia esperaba social. yo en la charla, ¿eh? ¿No? ¿Tú te parece absurdo? ¿Te parece que no hay una conexión? ¿Por qué se está sobrerepresentando los animales? ¿Por qué esta representación de los animales antropomórficos, que quizá no solo sea por esquivar asuntos políticos, Yo no creo porque que no sea por algo representan sexual personas? oculto, ¿eh? No creo que de repente a la gente ahora le gusten No, los no, animales y por el rollo no, no he furry. dicho, no, no he dicho, no he dicho eso. Es un rollo freudiano psicoanalítico que no, ya sabes que no es mi hipótesis, ni mucho menos. Sino que hay una tendencia al animalismo que quizá pueda explicar cómo meter temas de animales no se percibe de una manera tan distante como lo percibíamos quizá generaciones anteriores, que veías un animal y hombre, pues los animales, pues para Willy Fogg, los niños con 8 años, pero ya un adulto es como que esta cuestión de los animales, pero claro, si piensas como en el cómic, Black Sat, empieza, no sé, es interesante, estoy buscando un par de cosas, no profundicé mucho más, Yo pero... creo que la respuesta es más fácil de lo que tú te piensas, para evitar problemas de otras épocas. Es decir, nos inventamos unos animales en el zoo y no tenemos que hablar de los romanos, del Senado, de los problemas. Que luego te viene alguien y te dice que los romanos eran unos esclavistas y es así de sencillo, Sí, ¿eh? la explicación puede ser más sencilla de lo que yo pienso respecto a por qué una empresa hace eso, pero la explicación es más complicada de lo que tú piensas respecto a por qué la gente lo acepta y por qué antes no. Eso tiene que haber una explicación mucho más compleja de lo que tú estás pensando, sociológica. Y por qué ahora mismo se percibe como una temática mucho más aceptable y creo que puede tener relación con una tendencia ecologista, animalista, que no Seguro que pongo en duda ni discuto, que no, no, a ver si parece que lo estoy criticando, todo lo los contrario, votantes de pero que puede Pac-Man opinan explicar. como tú, lo ven mucho más salvaje. Dicen, no me pongáis animales ahí haciendo esas cosas, que eso no es comportamiento natural de los animales. ¿Quién? Los votantes de PACMA, el partido ese de los animalistas. Obama, pero fíjate, hay una cuestión interesante que es las ideologías sintoístas japonesas tienen una mayor aceptación por el animalismo. Y eso es una de las cosas que explica que Mazinger Z fuera un héroe en Japón. Que esta cuestión de poner animismo a entidades está mucho más aceptada. No animalismo, sino animismo y las dos cosas a la vez. El hecho de que estés más dispuesto a aceptar que los animales puedan tener características antropológicas, antropomórficas, no solo por su forma, sino por sus capacidades y sus características. Entonces, no recuerdo la referencia exacta, y hay una amnesia de fuente, pero recuerdo que la cuestión de por qué en Japón a mí una mayor tendencia a esto y cómo eso poco a poco se estaba importando y se estaba trasladando y por qué los animales o los mechs, ¿cómo se llaman? Los mechas, ¿no? Los mech es algo que poco a poco se va trasladando y que, bueno, se vive con cierta normalidad, se va naturalizando en el que esas sean temáticas atractivas. Bueno. Yo creo que hasta aquí por hoy está bien. Creo que hemos hablado de varios temas, hemos avanzado el tema. Si alguno ya da para una siestecita de 50 minutos al personal, oye. Bueno, es una chapa buena. No vamos a hacerles dormir. Ya quemar está bien. Todos los cartuchos, ¿no? Todos los cartuchos no se pueden quemar. Hombre, además, una siesta de 50 minutos es aceptable. Ya más de uno se está despertando ahora y dirá, coño, ya ha acabado la charla. Sintoísmo, what the fuck. Claro, diría, coño, furry. Furry, sintoísmo, Mazinger Z. Algunos se ha despertado de la siesta ahora con los furries y ha dicho, se me ha cambiado el podcast de repente. No me he dado cuenta. En fin, lo vamos a dejar aquí. ¿Quieres dejar algún deseo navideño a la gente, a nuestros oyentes, o no? Bueno, yo hay que contener el entusiasmo, cuidado con la expectativa. Hemos grabado 2 semanas seguidas, pero esto ya sabéis que estamos en manos de Kabutor, con lo cual esto es, pueden pasar 6 meses y que no volvamos a grabar y que no nos volvamos a ver en TDN. Esto todavía, ahora tengo ese recuerdo de Vietnam, que yo tenía la ilusión de que nos viéramos en verano. Y ahora fíjate, me estoy acordando ahora con el frío, eso no pasó. Con lo cual, esperaos cualquier cosa. Igual grabamos mañana, que grabamos dentro de 6 meses. Igual viene un animal ahora y nos iba a decir una barbaridad sexual con los animales. Y como no quiero que me cancelen el programa, lo vamos a dejar aquí. Yo, por mi parte, voy a desearles a todos buenas fiestas. Espero que todo el mundo lo pase bien. No, esta época a mí no me hace mucha gracia. Pero bueno, en fin, de los villancicos y eso, siempre hay que estar alegre y eso. Hay que pedir muchos regalos y hay que desear cosas buenas para el nuevo año. Calvo, me despido de ti. Ya hasta después de las fiestas no hay programa, ¿eh? Bueno, nada. Creo que era lo que corresponde, entonces, es despedirse con un abrazo de oso, dado la temática final de este. Pero sin frotamiento pélvico. Sin petting. En fin, lo dejamos aquí. Sigue el programa. Creo que ahora va a venir Celacanto hablando de algunos juegos. Luego vendrá los juegos de la semana y para el final un rollo político de series de televisión que, bueno, espero que sea interesante. Nos vemos después de las fiestas. Felices años a todos. Adiós. Un abrazo. Hola a todos, aquí Celacanto. Bienvenidos a su sección. Ya sabéis que aquí suelo hablar un poco de las cosas a las que voy jugando últimamente. Y yo creo que esta vez me voy a repetir, porque en el último programa me suena que había hablado de 2 juegos de trenes, de 2 Cube Rails, esos juegos sencillitos, el Rey de Rails y el Dual Gauge. Y bueno, pues esta vez voy a volver a hablar de lo mismo, de otros 2 juegos de trenes o 2 Cube Rails que he estado jugando últimamente. La verdad es que no tengo grupo dedicado para jugar estas cosas, los voy jugando de forma esporádica, pero da gusto, tío, porque son juegos que hace poco había uno, había dos, pero no había accesibilidad a muchos de estos. Y ahora, entre que lo está reeditando Río Grande y lo está reeditando estas compañías, hay más. Y dan ganas de probarlos. Son todos muy parecidos, pero son juegos que a mí me prestan, y a mi grupo también, porque son interactivos, hay sensación de avance, te pueden cerrar, puedes hacer cosas. Entonces son juegos que siempre agradezco coger alguno, probarlo, darle partidas. Bueno, voy a hablar de 2 juegos. El primero que voy a hablar es Dual Gauge. Dual Gauge es un juego pensado como un juego Cube Rail de iniciación, muy sencillito. De hecho, es de la misma serie del Rider Rails, de la serie Iron Rail, y fue el primero que sacaron. Y lo sacaron contando con que fuera a ser un juego de iniciación, que la gente que pues eso, una gente que no ha jugado nunca una cosa de estas, le dices, ¿y qué juego me compro de estos para saber si me gustan? Este porque es muy sencillito, pero que tiene los elementos básicos que tiene que tener un juego de trenes. Dual Gauge es un juego de Amabel Holland, igual que el Dual Gauge, pero bueno, este juego no es enteramente suyo. Ya sabéis que yo tengo un quiero no con esta chica, porque es que sus juegos me parece que mecánicamente están bien, que tienen ideas interesantes, pero como les falta el desarrollo para que el juego después sea rejugable y que tenga cosas y que sea variable, me parece que se queda solamente en la idea. Y este, aunque es suyo, pues lo desarrolló con John Borer, salió con Winsome Games en 2014 y lo volvieron a reeditar ahora a Capstone en la serie esta. Y yo me parece que lo eligieron como juego de iniciación, como decía, y es una buena idea. Porque Dual Gauge es un juego de trenes en Irlanda, súper sencillito, pero que tiene todos los elementos básicos que tienen que tener un juego de estos. Pues hay unas compañías, al final va a ganar el que tiene más pasta, el que tiene el control, la mayoría de las acciones es el que maneja dónde se colocan los trenes, se van generando rondas de beneficios y al final, eso, el que tenga más pasta entre acciones y dinero, pues es el que gana y listo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace sencillo? Bueno, pues que hay muchas cosas que son convenciones en estos juegos que normalmente complican más el juego. Como por ejemplo el hecho que suele ocurrir de que tú cuando pujas por una acción de una compañía es la forma de capitalizar la compañía. Ese dinero que tú pujas te lo estás gastando, pero se lo das a la compañía para que la compañía pueda hacer cosas. Aquí no, aquí es mucho más sencillo. Tú pujas por la acción. Pero después la compañía, si quiere construir trenes, simplemente tiene 3 puntos para construir trenes y hay unos costes fijos. Pues en llano te cuesta 1, si es compartido 1,5, montaña te cuesta 1,5, ciudad te puede costar más o menos, pero es un número prefijado. Si tú construyes con la compañía, siempre va a construir lo mismo. Y eso simplifica mucho las cosas. No tienes que arreglarte con la compañía, tiene dinero, tengo que pujar más para que tenga más dinero la compañía. No, nada de eso. Y Dual Gauge, como digo, es un juego muy sencillo. Tú en tu turno lo que puedes hacer es sacar a subasta una acción que tiene una coña, porque las acciones valen, yo qué sé, van subiendo de precio para mostrar que son cada vez más cotizadas. Pues a lo mejor la primera acción de una compañía vale 5, la segunda vale 10 y la tercera vale 15. Y ese no es el valor, sino que es el valor de la puja mínima con la que puedes sacar la acción a subasta. Entonces, puedes sacar una acción. Puedes también construir con la compañía, que es, tienes 3 puntos y construyes donde quieras por Irlanda, en la compañía en la que tú tengas la mayoría, tengas al menos una acción de esa compañía. O sea, que puedes construir con las compañías que tú quieras. Y luego hay una cosa más que puedes hacer, que es que puedes pedir un dividendo, ¿vale? ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues en el juego hay una bolsa con cubitos de 3 colores, negros, blancos y rosas, creo que es. Y al principio de la partida, en algunas ciudades que son importantes, se coloca un cubito de color aleatoriamente. Pues será blanco, rosa o negro. Cuando tú pides, bueno, hay una acción, que no lo estaba explicando esto, hay una acción que tú puedes coger, mirar la bolsa, sacar el cubito con el color que tú quieras y convertir un pueblo en una ciudad. Y lo que haces es colocarle un cubito de esos para que esa ciudad dé beneficios, ¿vale? Y tú eliges el color del cubito y aparte puedes ver los cubitos que hay en la bolsa y ver cuántos quedan. Es muy curioso. Pero luego, como os decía, hay una acción de llamar dividendos. Y cuando haces dividendos, todas las compañías van a generar pasta. Pero lo que haces es sacar 3 cubitos de la bolsa. Y solamente van a puntuar, van a dar dinero las ciudades que tengan un cubito de ese color, siempre que una compañía esté conectada a ella. Pues, por ejemplo, si salen un cubito rojo y 2 cubitos blancos, pues son las compañías que estén conectadas a ciudades blancas y rojas van a dar beneficios. Y solo esas ciudades blancas o rojas, las negras no dan. Claro, te pueden salir 3 negras o te pueden salir 3 blancas. Nunca estás muy seguro de lo que puede salir de lo que queda en la bolsa. Y tú puedes consultar aparte lo que hay en la bolsa cuando haces la acción de coger el cubito para colocar. Y la partida se acaba en el momento que la bolsa se queda sin cubitos. Entonces, va todo súper rápido. Mira, voy a hablar primero lo malo del juego. Lo malo del juego es que no es muy rejugable, porque realmente el mapa no es muy interesante. Una vez que has jugado un par de partidas, van a ser todas más o menos iguales y con ninguna compañía vas a hacer nada raro. Un día lo puedes hacer, pero no es muy normal. Está no es muy interesante el mapa, ni muy rejugable. Y segundo, que esto es una bola de nieve brutal. O sea, esto, tú vas jugando y en un momento dices, perdí, y ya está, y no hay mucho que hacer, porque esto va escalando en bola de nieve y es muy difícil remontar. Pero claro, ¿qué pasa? Pues que el juego dura una hora. Entonces, estos dos problemas que tiene el juego para mí no son un problema. Y me parece que cumple bien su función, porque te enseña cómo funciona un juego de estos, te lo hace de una forma sencilla y rápida, de la forma que lo puede entender cualquier persona. Y funciona como un tiro. Me parece que está bien. Igual no muy rejugable, igual en algún momento lo dejo porque me apetece pasar a otras cosas, pero como juego de iniciación, si yo tuviera que decirle a alguien tal, ni un Chicago Express ni nada. Esto funciona estupendamente. La edición es bonita además. ¿Qué más os puedo decir que pueda haber? Nada. Para mí este juego, aprobado. El segundo QRL es más curioso, porque no parece un QRL. Y es un juego del que habló Kabutor hace un par de programas, que es un juego de Rainer Nicia que se llama Cascadero. Que vaya leches con el nombre este. Yo no sé cómo Kabutor pudo decirlo en el podcast sin reírse. Hay un par de comentarios en BGG míos, hablando con los tíos, en plan de, ¿pero cómo le ponéis este nombre? Pero vamos a ver, Cascadero, el Cascadero. ¿Vosotros sabéis lo que significa en español el Cascadero? No significa nada, o significa que te vas a morir, o que te vas a cascar, yo qué sé, nueces, o que te vas a cascar un algo, yo qué sé. Pero no lo sé. La idea del nombre viene de que en el juego se hacen combos, y entonces como en inglés, más que en castellano, se suele decir que un combo es una cascada de combos, un waterfall de combos, pues lo dejaron como el Cascadero. Yo ya me parto, hace la explicación y la gente estaba partiendo el culo. Yo ya estaba de broma diciendo que no era el Cascadero, era el Cascatero o algo así, para diferenciarlo y que la gente no se partiera. Pero bueno, ¿y cuál es el tema de este juego? Porque el tema es una gilipollez. Resulta que el país está fracturado y hay que reconectar otra vez las cosas del país. Y el Cascadero es el nuevo gobernante y nos manda a nosotros, que somos sus emisarios, a que conectemos las ciudades y demos la buena nueva de que el Cascadero ahora es el gobernante guay que parte la pana. Claro, y tú decías, bueno, pues esto es medieval, ¿qué tiene que ver esto con trenes? Bueno, pues es que mecánicamente en muchas cosas se parece a un juego de trenes, a un QRL de estos. Sobre todo en el aspecto espacial y que tienes que conectar ciudades de diferentes tipos, hacer una cadena lo más larga posible o a veces no te merece la pena, cortarle al otro los sitios a los que llega. En algunos sitios yo he leído eso, pues que esto era como... El QRLs de Rainer Nicia, la idea de un QRL que puede hacer reinventando la Rainer Nicia. Y tiene algo de verdad esto, porque sí que es cierto. Luego hay otra parte del juego que sí que no se parece a un juego de trenes, porque no hay acciones, ni hay dinero, ni nada por el estilo. Pero... Y es una parte que va con combos y con historias. Pero la parte de colocación en el mapa sí que es una cosa por el estilo. Bueno, yo este juego venía... Pero con muchas... Con muchas dudas, porque me pareció una cosa muy rara, un juego de Rainer Nicia, medio de trenes, un tema raro, el tema este del Cascadero que sonaba mal, y yo iba predispuesto negativamente. Y algunas personas me habían hablado incluso mal de él, que lo habían jugado y se habían quedado con cara de tontos ¿pero esto de qué va? ¿De qué demonios va? El tema es que en el Cascadero lo que tienes que hacer es ir colocando tus señores para conectar ciudades de diferentes colores que hay. Y la gracia es que un señor no conecta, pero cuando tienes dos señores sí que hacen una cadena y ese señor sí que te conecta. ¿Qué haces cuando conectas? Pues cuando conectas subes en un track. Y esos tracks a veces tienen unos iconos que son combos específicos y esos combos van a hacer que puedas hacer otras cosas. Y entonces, de lo que se trata esto, que es una cosa muy difícil de ver cuando tú lees el reglamento, es que tienes que ir haciendo pues una cascada de combos. Pues con este cubito, al colocarlo aquí, subo en el track azul. Al subir en el track azul me permite subir en otro track. Entonces subo en el track amarillo y subo en el track amarillo y al subir en el track amarillo puedo colocar a otro señor que lo coloco en otra carta. Este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, la idea es ir subiendo en los tracks que te van a dar puntos de victoria y a la vez hacer una serie de misiones prefijadas que te van a dar puntos de victoria también. Pues, ¿qué misiones hay? Pues conectar tres ciudades amarillas o conectar dos ciudades azules o conectar una ciudad de cada tipo. Y claro, al principio todo va bien, tú te concentras en los tracks, pero de repente hacia el final te vas dando cuenta de que el aspecto espacial es muy importante y te puede pasar como a mí, que te van bloqueando por todas las ciudades y no puedes conectarlas bien y entonces te quedas atrás en los puntos. La cosa guay que tiene el juego, que es lo que comentaba Kabutor, y creo que tiene razón, es que tiene este rollo de puntuación Nicia para que tú estés cagado todo el tiempo. Y es que tiene la idea de que cada jugador tiene un color y los tracks que hay son del color de los jugadores. Y punto número uno, si no has llegado arriba del todo en el track de tu color, no eres elegible para ganar la partida. Y eso te hace que, como mínimo, tengas que estar concentrado en lo que subir en el track este, porque si no, no puedo llegar. Y luego, otra cosa buena que tiene es que cuando alguien llega a 50 puntos o no se pueden colocar más caballeros, que suele pasar más o menos al mismo tiempo en las dos partidas que he jugado, pues se acaba la partida. Y no es que cuenta puntos ni nada, es, este llegó a 50 puntos, ¿ha subido arriba del todo el track? Sí, pues ganó. El resto, tal. Entonces esto es una carrera en que tú vas viendo la puntuación y va tal. Funciona como un tiro, va bien, se juega también en una hora, lo puede entender cualquiera una vez que entiendes los combos que hay. Me parece que está bien este juego. Tenía mis dudas, pero la verdad es que después de dos partidas, que me ha pasado de todo en las partidas, en una no gané porque no conseguí subir a mi track, en otra no gané, estaba arriba en el track porque me apliqué la lección y dije, voy a subir en el track. Subí en el track a muerte, pero luego me di cuenta, claro, ahora me han bloqueado por todos los sitios y ya no puedo crecer. Entonces tienes que tener un equilibrio entre subir en tu track y entre no me pueden bloquear y tengo que ir haciendo yo mi cadenita. Me parece que el juego está muy aprovechable. Lo único que yo lo he hecho en cara, aunque no sé cómo lo podrían haber solucionado, tendría que haberlo hecho de otra manera, es que como hay un track de cada color, que es el color de los jugadores, a veces te haces un lío de en qué track tienes que subir o tal, porque claro, tú vas diciéndome, sube en el amarillo al azul, o súbeme a mí en el rojo, ¿tú quién eres? Porque ya no te acuerdas, porque tú eres rojo y hay un track rojo, hay un track azul, te vuelves un poco loco. Al final nosotros la solución que acabamos poniendo es que cada uno se subiera el track por sí mismo y así no hay liada ninguna y no hay ningún problema. Pero bueno, y estos son dos juegos de conexiones, de trenes, de vías, aunque uno tenga un tema un poco raro, y los dos esta vez tienen mi aprobación. Creo que son juegos que están bien. Creo que el cascadero es un poco difícil de conseguir, que esto no se va a publicar en español y hay poquitas copias. Pero el otro sí que acabó llegando a tiendas españolas, aunque no tenga edición en castellano, y sí que creo que se puede encontrar. Nada más, sello de aprobación para los dos y nos vemos en el siguiente programa. Bueno, los juegos del fin de semana, éramos cinco personas, estábamos Javi, Miguel, Pablo, Mario y yo. Íbamos a jugar a un par de juegos, a Container y a Cíclades, pero de repente dijo Miguel, uy, es que me encuentro regular, vamos a empezar con el Cíclades porque igual me tengo que ir pronto, tal. Bueno, total, que dijimos, venga, vamos a empezar con el Cíclades. Sacamos el Cíclades, que era suyo, estuvo explicando el juego, yo jugué una vez hace mil años, no me acordaba de nada, no me acordaba de nada absolutamente, salvo cuando estaba haciendo la explicación, digo, ya me acuerdo lo que yo pensé de este juego. Lo que yo pensé de este juego es, el juego no me parece muy allá, lo único chulo me parece la subasta, que es tipo el Amun Re. Bueno, tipo el Amun Re, no, está copiada del Amun Re, y eso es lo que pensé en aquella época, ¿no? Empezamos la partida y claro, la fama que tiene Cicla es de un juego de pegarse hostias y de tal, y en realidad es una pelea en una la típica analogía que se dice, la pelea en la cabina de teléfono, ¿no? Los que no sepáis lo que es una cabina de teléfono. Es que, claro, es que esto es una cosa muy de los años 90, porque yo creo que ya no hay. Pero vamos, la cabina de teléfonos era un zulo donde se metían a veces dos o tres personas a llamar juntas y aquello era, pues, un show, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Navajazos en una cabina de teléfonos. Esta analogía pasa de moda, ahora que lo pienso. Lo que pasa es que, claro, tiene una pega muy grande, que es lo que hablábamos al final de la partida, que es que tú no puedes hacer lo que tú quieras. Tú haces una puja al principio de cada ronda y después de esa puja, tú pujas por un dios. Ese dios te da unos bonos y te da una acción. Y solamente puedes hacer esa acción. O sea, si coges el dios de la guerra, pues te permite construir una tropa y moverla. Si construyes el dios Atenea, pues te da el construir el templo de Atenea. Si construyes Poseidón, pues puedes construir flotas. Si construyes, etcétera, etcétera. Jugamos además con un montón de expansiones que tenía hoy, mini expansiones que tenía Miguel. Claro, lo cual hace que las reglas, había veces que eran un caos, porque salía una carta de un bono especial, porque aparecen como criaturas mitológicas, el Minotauro, el no sé qué. Claro, aparecía un tío y decía, ¿este qué habilidad tiene? Y buscando por las instrucciones, hubo uno, por ejemplo, que no nos aparecía. ¿Por qué? Porque son instrucciones, mini instrucciones, el folletillo de reglas de la mini expansión. Encima jugamos con la expansión de Ares. La partida fue un poco desastre en cuanto a las reglas. Luego, al final, más o menos nos apañamos bien, tuvimos algunas dudas. El dios ese que digo que no sabíamos las instrucciones, que hacía un túnel, lo descartamos y sacamos otro y ya está. Tampoco te vas a parar la partida por eso. Al final de la partida nos pasó una cosa muy, muy rara, que es que cuando hacíamos la subasta, como era con la expansión, se ponía una loseta extra en el último dios, se nos olvidó ponerla, luego la sacamos y el que se llevó la subasta, que era Miguel, hizo una acción extra. Total, que fue un desastre. Un desastre, digo, en cuanto a reglas, en cuanto al flujo de la partida. Claro, que esto da a que luego la gente diga, bueno, esta partida está invalidada, ¿no? El caso es que el juego... Claro, es una pelea, pero es una pelea, ya digo, en la cual las acciones están súper limitadas. Entonces tú pujas por la acción e intentas hacer la acción esa. Lo que pasó al final, que es lo que te das cuenta, es que no es un juego de pelearse, no es un juego, es un juego de oportunidad. Tú tienes que preparar la escopeta, esto es como si fuera la cacería, tienes que preparar la escopeta para pegar el escopetazo final, porque la partida gana el que tenga dos templos. Entonces, claro, si tú tienes... hay unas cartas que tú robas, o sea, hay un dios que te da una carta de un tipo que es un filósofo. Si tienes cuatro filósofos, automáticamente pones un templo. Si tienes cuatro templos diferentes, pones un templo de esos grandes. Si tienes, hay un montón de condiciones con las cuales sacas un templo. Hay criaturas mitológicas que les haces un pago de lo que te pidan y te dan un templo. Entonces la cosa es posicionarte en el tablero. Posicionarte, porque hay muy poquitas islas, posicionarte de tal manera que tú intentes hacerte un templo. Y cuando tienes un templo hecho es ya al escopetazo, al voy a intentar hacer el segundo templo fastidiando a los demás, etcétera. Y claro, no es un juego de construcción, no es un juego, es un juego de pegar el golpe final, el hachazo. Hay que ir ahí y pegar el hachazo. Y claro, al final de la partida estaba Miguel con un templo construido. Los demás estábamos ahí tal, yo luego me construí un templo y estábamos ya ahí un poco intentando todos pegarle el hachazo. Yo tenía una carta que si la cogía me la quitó Miguel y al final llegó Miguel, hizo la acción esa que digo que hubo una subasta. La subasta esa fue rara porque fue, me llevo este dios, que no hemos sacado la loseta de bono, le salió la loseta de bono y con la acción que le daba la loseta de bono ganó la partida. Con lo cual claro, la gente, que el tongo, etcétera, etcétera. Pero vamos, es un juego de pegar el hachazo. Yo creo que hay juegos de confrontación directa, Blue Rage, por ejemplo, que te pegas de tortas y tú haces lo que tú quieres y tú tomas tus acciones y tal, y no estás supeditado a necesito moverme, pues necesito este dios. Y solamente este dios me permite moverme. O hay acciones, claro, yo al final de la partida lo veía, digo, hay pujas que nadie puja, por ejemplo, los filósofos, y los filósofos, si tú haces la acción del filósofo y te coge, pagas cuatro pavos y te llevas una segunda carta de filósofo, estás a escopetazo, que es el objetivo del juego. Tienes que poner a un escopetazo de construir el templo. Con lo cual, si te coges la acción del filósofo, que al principio nadie pujaba por ella, y pagas cuatro pavos extras, te dan dos filósofos. Si vuelves a coger esa acción, ya tienes un templo. O sea, si tú de otra manera ya te haces un templo, tal, puedes pegar el escopetazo del filósofo y ganar la partida. Es un juego. Ya digo que yo en su época me quedé con la cosa de... es un juego que tal... Bueno, me pareció entretenido. Tiene sus estrategias. Y bueno, creo que si supiéramos mejor las reglas y estuviera todo el juego más fluido, hubiese sido más interesante. Ya digo que a 5 se me hizo un poquito largo por el tema del entreturno, de las pujas, de... No sé. Además, había veces que tú hacías la acción, por ejemplo, del cuerno de la abundancia ese, que era un poco como la acción loser, ¿no? Era como la subasta loser. Y no sé, mientras los demás hacían un montón de acciones, tú solamente cogías el cuerno de la abundancia y no hacías absolutamente nada, con lo cual te quedas un poco... Bueno, no es un juego que me apasione. No es un juego que me apasione. Está bien, está entretenido. La verdad es que creo que la siguiente partida que jugaré a esto voy a intentar hacer eso, lo del filósofo, lo de ponerte a tiro de construir la segunda, porque esto es un juego de pegar el escopetazo. Ahora, yo no diría que es el juego por excelencia, como mucha gente dice, de pegarse, ¿no? De tíos pegándose en el mapa, no diría que es. Ganó Miguel, como ya he dicho, con altamente controvertido final de partida, pero vamos, estuvo bien. Ya venía Miguel medio malo, ay, es que me da la muela, no sé qué, y se le pasó, ¡oh, he ganado! No sé qué, se le pasó todo. Venga, vamos a jugar el siguiente juego. No te vas, ¿no? No me voy, ya estoy animado. Ahora el siguiente fue Container, que tenían ganas de jugarlo. Bueno, habían oído hablar de él y tal, y decían, venga, vamos a jugar el Container. A mí me encanta el juego, ya sabéis. Saqué la versión antigua original y me hizo gracia porque todo el mundo cuando saca la versión antigua original ven los barcos y los barcos son como de un material muy raro. Dicen, oye, pues está chulo y tal, porque los containers están chulos. La verdad es que el juego visualmente está muy bien diseñado, sobre todo para la época que es. Jugamos la partida. y la partida fue... Bueno, toca hacer un pequeño anexo, ¿no? Porque cuando digo que jugó Mario, Mario es mi hijo, ¿vale? Lo que pasa es que ya tiene 20 años. Mario es la persona con la que jugamos la última partida del Futsal Magnate, que nos destrozó. No sé si en esa partida estábamos Pablo y yo, y no sé si estaba también Miguel. Nos destrozó, creo que sí, nos destrozó. Tenía el mercado acotado, nos hizo un destrozo total, vaya. Y en esta partida yo me llevé la primera subasta de containers. Ya sabéis que es un juego que tenéis que llevar containers a una isla. Es un juego súper económico. Compras y vendes y fabricas y les compras a otros jugadores. Transportas los containers que compras a otros jugadores a la isla. Y luego hay una puja en la cual te dan un montonazo de dinero cuando tú llevas los containers a la isla. Y claro, se dieron unas situaciones en la partida espectaculares. Primero, Mario, hubo un momento en que empezó a llevarse pujas. Nunca he visto a nadie jugar de una forma tan agresiva pidiendo créditos. A mí en este juego pedir los créditos me da un poco de pavor porque, claro, te quedas a expensas de recaudar dinero y poder devolver el crédito. Bueno, pues nunca he visto a nadie jugar de manera tan agresiva pidiendo crédito y luego los devolvía y luego volvía a pedir créditos y volvía a devolverlos y llegaba un momento en que se quedaba igual con dos pavos en la mano y un crédito pedido y empezaba Miguel, vamos a jorobarle, vamos a no comprarle nada para que tenga que con los intereses tenga que perder el dinero y tal, venga, sí, vamos todos aquí aliados y venga, sí, no vamos a comprar nada. Y de repente llegaba Mario, llevaba el barco a la isla con un montón de containers y cogía el cabrón de Miguel, le pagó 20 pavos más 20, bueno, aquí fue, pero Miguel, no hemos dicho ya, pero es que esos containers, ya sabéis cómo son las alianzas en medio de una partida contra un jugador, no se dan porque es que es imposible. Claro, luego decía, no, yo lo voy a comprar a él porque me es más barato, me es más interesante, etcétera, etcétera. Hubo situaciones épicas durante la partida, como al principio del juego no hay dinero, entonces claro, tío, los containers muy baratos, tú llevas los containers a la isla y te interesan que te den dinero por ellos. O sea, tú, si hay una puja de 5 o 6, la mecánica de la puja es que si yo llevo un barco a la isla y hay una puja, los demás jugadores pujan. Por ejemplo, si el que más ha pujado es 10, yo elijo, ¿no? Como el barco es mío, yo elijo. O me llevo esos 10 y otros 10 de la banca, que te llevas el doble. O yo pago 10 de mi dinero y me pongo los containers en mi isla. Claro, es una manera que te forras de dinero o pierdes un dinero, porque en este ejemplo, fíjate, es dejo de ganar los 10 que me da Pablo, los 10 que me da la banca y encima pongo yo 10, con lo cual es 30 de diferencia, ¿vale? Pues hubo un momento que ya al final de la partida, cuando había mucho dinero en la mesa y Pablo llevó un container a la isla y la puja puño cerrados, revelamos y no sé quién había pujado 7, 8, tal, y había pujado 24, porque yo miré en mi tabla de puntuación y dije, todos esos containers a mí me hacen por lo menos 40 puntos, ¿eh? Y dije, voy a pujar la hostia, porque me dio la impresión de que Pablo quería los containers para él. Digo, pues 24, puse 24, y Pablo, hostia, 24, y tuvo que pagar 24. Fijaros que dejó de ganar 48, y encima tuvo que poner el 24 en su bolsillo, y se lo llevó. Y el Pablo todo el rato, qué cabrón, no sé qué, tal. Y al final no me cogió el dinero mío, sino que me pagó él. Y luego al final de la partida dijo, ay, me he equivocado. Y digo, bueno, no sé si te has equivocado. Es muy difícil saber esas situaciones, si te has equivocado o no. Pero vamos, acabó la partida, Mario nos machacó y los demás, pues ahí fastidiado. La verdad es que a todo el mundo que le gustó el juego, Javi que no había jugado nunca, Pablo que no había jugado nunca, digo, ah, qué bueno el juego tal. Anécdota curiosa, cuando íbamos para casa me decía Mario que el container este, que es un juego que no le gusta. ¿Vale? Esto es cría cuervos y te sacaron los ojos, pero es así, dice que no le gusta mucho el juego, pero bueno, que lo juega, pero que no le hace mucha gracia. A él le van más los juegos de pegar hostias y esas cosas. Estos juegos de económicos creo que no le van tanto. Ya para jugar, para cerrar la sesión, jugamos al High Society de Nicia, un juego de estos filler de pujas. Que no sé, no me acaba de convencer mucho porque es que es súper aleatorio. Jugamos una partida, gané yo. Salió la primera puja, sale una carta verde de esas de media, que tu puntuación se va a la mitad, que es una locura. Luego salió otra de no sé qué, salió otra, ta, ta, y de repente empezamos a pujar, y yo me llevé una de 7, 8 puntos, no sé ya lo que era, y habían salido ya tres cartas de las verdes. Y dije, cuando salga la siguiente carta verde, se acaba la partida. Con lo cual, me llevé esa carta verde, salió la y se acabó la partida. Y dije yo, hombre, he ganado, esto está todo planeadísimo, pero En realidad, ¿qué vas a planear? Es que es un juego que no puedes planear prácticamente nada. Vas a verla venir. Bueno, está bien, pero desde luego no es mi inicio favorito. Y para ser un filler, pues bueno, pues se juega tranquilamente y ya está. Pero creo que es lo único que gané en todo el día y vaya, la verdad que fue una jornada chula. Yo siempre que jugamos en el container siempre me lo paso bien. El High Society está bien, es un juego entretenido. Para ser un filler esto lo inicia. Y el Cyclades es el juego más... más misterioso que no tengo saber si me gusta o no me gusta, ¿no? Ahora estábamos en una discusión en el Blue Sky de que yo soy partidario de que si un juego te gusta tienes que tener por lo menos el deseo de comprártelo, ¿no? Es decir, o sea, este juego me gusta o me llama la atención, me tal, quiero comprármelo. Por lo menos que el querer, ¿no? El deseo. Luego no te lo compres porque el juego está caro, porque no tienes espacio, porque no lo encuentras, por muchas razones, pero por lo menos tener el deseo de decir, mira, este juego me gustaría tenerlo. Eso significa el juego bueno, ¿no? Pero bueno, también creo que pensando también en un tipo de juegos que te pueden intrigar, ¿no? Como el Cyclades. Dices, ¿este es un juego que me gustaría tener? No sé. ¿Es un juego que me gustaría jugar para probar? Sí, porque tengo dudas todavía. Tengo dudas de saber si el juego en realidad me gusta o no me gusta. Porque las partidas también, lo que pasa es que claro, llega un final tan abrupto, tienes tantas cosas que puedes hacer, dependes tanto de los otros jugadores. A mí no me acaba de convencer mucho, pero me tienen la duda. Desde luego no es un juego que me compraría. Con lo cual, esto invalida un poco mi teoría de que si no te tienes el deseo de comprártelo, pues no es un buen juego. Igual también hay una categoría de juegos que te intrigan, ¿no? Este juego me intriga. Igual es un juego interesante, por lo menos hasta que se pase la entrega. Bueno, para acabar, no voy a hacer un resumen del 2024, aunque este es el episodio navideño, porque no va a haber otros episodios. Voy a hablar de un artículo, una tontería que puse en el Blue Sky, que eran los 8 mejores shows políticos de política para ver ahora mismo, ¿no? Me parece una lista interesante porque del show este, de los 8 que ponen, he visto 7, ¿no? A mí me gusta mucho el tema de los políticos y bueno, os voy a decir un poco por encima la lista. El primero es The West Wing, que es la serie política por excelencia. Si vas a empezar una serie de política, esta es la ideal y esta es la buenísima. Me encanta esta serie. Dato curioso, una de las guionistas de las últimas temporadas, que no son las mejores temporadas, pero aún así están bastante bien, ¿eh? La verdad es que las últimas temporadas de West Wing a mí me siguen gustando porque también está la serie, las temporadas estas que sale el presidente Santos este, uy, spoiler, el candidato a presidente Santos, ¿eh? Que es un candidato que Josh Lehman empieza a padrinar para... Bueno, porque ya claro, cuando llegan, es que en Estados Unidos, cuando llegan a dos, hasta el momento, cuando llegan a dos mandatos, pues ya no pueden volver a ser elegidos. Entonces, sacan otro candidato y está muy bien. Esa parte de la serie también me gustaba muchísimo, muchísimo. De hecho, en esa parte de la temporada me gustaban más las tramas que iban sobre ese que las tramas que iban sobre el presidente anterior, que ya era todos los temas políticos que le quedaban pendientes. Es un poco más rollo. Pero vamos, West Wing, no cabe discusión que es la mejor serie política por excelencia. La segunda que poner es la diplomática, como ya diga, la showrunner de esta serie es una de las guionistas de The West Wing. Se nota bastante, ya hablé creo de la primera temporada de Diplomática, he visto la segunda temporada, no voy a hacer ningún spoiler, me parece que está muy bien, porque además es graciosa la serie. O sea, no, creo que tiene una cosa la serie que es que se ríe un poco de con el rollo de que la protagonista pues le gusta ir un poco desaliñada, es un poco más agente de campo que diplomático, ¿no? Y con eso, y con el marido y con todas las intrigas y eso, lo hace muy bien. Esta es que es súper recomendada la de la diplomática. Además, es una serie moderna, con lo cual a todo el mundo le gusta, porque cuando recomiendas una serie antigua es muy complicado. Hay dos series en esta lista, la primera de ellas es la siguiente, la de The Thick of It, que es una sátira política de la BBC, que es muy buena. Sale el Peter Capaldi, que hace del tío este, es como el, ¿cómo diría yo? Como el que lleva el partido político, ¿no? Y el que llama a los políticos y dice, pero tú has metido la pata y no sé qué, ¿cómo haces esto? Bueno, está muy muy bien, se ve a los políticos, te planta a los políticos como unos inútiles de la hostia, te los planta como si fueran... Vamos, que no saben hacer ni el agua con un canuto, los ministros, cómo los van cambiando, el tío detrás del partido, que es el que maneja la sombra, cómo dentro de los propios partidos políticos tienen su pelea con el poder, ¿no? El Capaldi se está peleando con otro y yo te voy a enterrar y tú me vas a enterrar y no sé, es muy graciosa la serie, es muy irónica, es muy difícil encontrar también, creo. Yo la encontré en el videoclub, pero está muy bien, merece mucho la pena. Si gusta la política, merece mucho la pena. La siguiente de la lista es la de VIP, la de la vicepresidenta. Esta es muy graciosa, es muy graciosa. A mí me recuerda cuando estaba viendo The Thick of It, creo que lo dije en aquella época, creo que estaba en Twitter, pero creo que lo dije en Twitter. Digo, me recuerda mucho The Thick of It a VIP cuando en VIP se insultan mucho, ¿no? La presidenta les llama a todos, tú eres un inútil, tú eres un no sé qué. Pues en The Thick of It lo mismo, se insulta, ¿no? Uno le dice al otro, tú eres un no sé qué, tal. Tiene ese tipo de humor así, tipo gamberro, tipo de que los políticos por delante son la cosa, ay, no sé qué tal, ay, dándole besos a los niños y por detrás, pero tú eres un gilipollas y me cago en tu padre y el presidente es un inútil y se insultan muchísimo y tiene como el lado de por delante público y por detrás, ¿no? Todas las cagadas que hacen en The Thick of It y en VIP pasa mucho eso. Hace un político una cagada enorme y por detrás como intentan arreglarlo. Vamos a hablar con la madre del que ha muerto en Afganistán y no sé qué, porque este es un puto inútil. Luego llega, ¡ay, qué bien, que no sé qué! Y todas ahí. Es la hipocresía por excelencia, ¿no? Por eso a mí VIP y The Thick of It me suena muchísimo. VIP es mucho más moderna, con lo cual, desgraciadamente, es una serie... Es que cuando hay una serie mucho más moderna, mucho más fácil de ver, ¿eh? Igual The Thick of It, yo no me acuerdo, pero The Thick of It, no sé si era en 4/3 incluso, no, o sea, igual es un poco antiguo. Bueno, la siguiente de la lista, House of Cards. House of Cards, es que House of Cards tiene una cosa muy mala, que es que había que... Yo siempre creo que ya lo he dicho otra vez. House of Cards es una serie que había que haber visto en su época. Ahora la ves y con todos los rollos políticos, o sea, todos los rollos sexuales que tiene el actor este que hacía el protagonista, el Frank Underwood, pues claro, ya con el Kevin Spacey, pues es complicado, ¿vale? Porque la ves y... Pero vamos, en su época era espectacular. Las primeras temporadas, sobre todo, creo que la última... O las dos últimas ya eran mucho más flojas, pero las primeras donde se ve el poder. Había una anécdota que contaban de House of Cards, que había un político americano que decía que daba miedo ver cómo la serie era tan real como la política de verdad, ¿vale? Menos los asesinatos, porque dice que en la serie hay algún asesinato. Dice, pero quitando los asesinatos aparte, la serie es súper real. Daba miedo, ¿no? Pues es el tío es el whip, el látigo del Congreso. Y bueno, el tío, las cosas que hace, los tejemanejes, los de cómo las intrigas, las venganzas que tiene dentro del propio partido. Bueno, pues es que esta serie es... Yo esta serie la recomiendo muchísimo. Si podéis ignorar las cosas de Kevin Spacey, os ponéis una pinza en la nariz, veis las primeras temporadas y no la habéis visto, es una serie, vamos, de esta lista yo diría que después de West Wing es la serie por excelencia. Sobre todo ya digo las primeras temporadas. Luego ya la cosa se ponía un poco rara, ¿vale? La siguiente serie es una que vi hace poco, que era la de Yes Minister, sí ministro, que luego tenía su secuela en Yes Prime Minister, porque el tío llegaba a primer ministro. Esta es una serie de comedia, ironía, cinismo, típico humor inglés. Yo es que esta serie no la podría recomendar más. Si os gustan las series de humor cínicas, irónicas, esta es la serie por excelencia. Hablábamos antes de los políticos que son los inútiles. Este es el inútil o sea, es el más inútil de todos, hasta cierto punto. Y cómo le tiene un ¿cómo se llama esto? El que le ponen, ¿no? Como el funcionario que le ponen, que es el secretario suyo, que es el que le lleva los asuntos, ¿no? Que no es del partido ni nada, pero es el que lleva el ministerio, por así decirlo. Bueno, y cómo ese tío le va diciendo, no, eso no puedes hacerlo. Y otro, no, sí, porque voy a hacer unos cambios. El ministro dice, voy a hacer unos cambios. No puedes hacer eso. No, ¿qué puedes hacer? No, mejor es que no hagan nada. Y es que es espectacular. Esta serie es espectacular. Y cómo el tío llega a ser primer ministro por una serie de rebotes y triples rebotes y tal. Y el tío, el más inútil del mundo, llega a ser primer ministro. Y es súper, súper graciosa. También es una serie muy antigua. Supongo que será una serie complicada de encontrar. No sé dónde la pueden estar echando ahora mismo. Pero si tenéis la oportunidad, si os gusta el humor, si os gusta la política, súper graciosa. La siguiente es la que no he visto, la de Show Me a Hero. Que cuando puse el tuit este en Blue Sky sobre la lista esta, dije, no, esta no la he visto, pero creo que esta empecé a verla. Creo que empecé, me suena que empecé a verla y no me gustó. No lo sé, es una de HBO, no puedo decir nada, pero creo que es una serie, me da la sensación que la vi en algún sitio, empecé a verla, no me gustó nada y la dejé. Vale, la última de la lista es la de Parks and Recreation, que para mí no es una serie política, es una serie, es como si dijéramos The Office es una serie política, pues no, pues está lo mismo, porque a mí me parece que de política no va nada. O sea, es que esta serie es The Office, pero en vez de estar en una oficina, es como en un ayuntamiento, ¿no? Una oficina de un ayuntamiento. Entonces, la parte política sí, porque hay cosas que hacen a favor, o sea, son cosas que hace el ayuntamiento, etcétera. Y, bueno, a mí es una serie que nunca me gustó mucho, nunca me hizo mucha gracia. Y realmente, yo sé que estoy en minoría aquí, es una serie súper aclamada, pero a mí es una serie que nunca, nunca me ha dicho nada. La única cosa que me gustaba era el Ron este, el tío este del bigote, que era el tío este libertariano tal, que ese era gracioso. Ese era muy gracioso, las cosas que hacía, las cosas que le pasaba. Eso me hizo, de hecho, una de las cosas que me alegro de haber visto esta serie fue cuando vi The Last of Us, que salía este. No voy a explicar en qué papel salía, por si la veis, pero vamos, el papel que hacen de Last of Us en un episodio es espectacular. Y es espectacular precisamente porque vienes de ver Parks and Recreation y vienes a ver él, que es un libertariano de estos que no cree en el gobierno, trabaja en el gobierno, pero no cree en el gobierno, no cree que no debería existir el gobierno. Es lo único así que me pareció gracioso realmente de la serie. El resto de personajes y eso es que, yo qué sé, me parecían súper... No es mi tipo. Pero vamos, si os gusta el tema de la política, todas estas series son una recomendación estupenda. En fin, os dejo. Espero que tengáis buenas Navidades. Espero que la política no os amargue la Navidad. Y nada, nos vemos el año que viene. Chao, chao.